Yo conozco al que era usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, yo soy la abuela de León. Pero este cuento se lo leía a su mamá, a Florencia. Y me encanta este cuento, por eso te lo quiero leer a vos. Se llama La tía Macarrón, el tío Calma y el señor Astucia, de Helm Hein. Lástima que no te pude ir mostrando los dibujos. Catalina había ido a pasar las vacaciones a donde la tía Macarrón, el tío Calma y el señor Astucia. Una mañana Catalina fue a la cocina y le preguntó a la tía Macarrón, ¿vienes a jugar conmigo? Y la tía Macarrón dejó de revolver la comida en la olla, miró sorprendida a Catalina y le dijo, si voy contigo, ¿quién va a cocinar? Y podrías pedirle al señor Astucia que lo hiciera, contestó Catalina. No, porque no sabe, dijo la tía Macarrón. Y tú podrías enseñarle, propuso Catalina. Y el señor Astucia se dejó convencer. La tía Macarrón y Catalina pasaron una tarde maravillosa jugando a la gallina ciega y recogiendo flores. Por la noche saborearon la gigantesca torta de chocolate cubierta de vainilla que había preparado el señor Astucia. Estaba deliciosa. A la mañana siguiente, Catalina visitó al señor Astucia en su biblioteca. ¿Vamos a pescar? Le preguntó. El señor Astucia casi se cae de su asiento a causa de la sorpresa y le dijo, si me voy contigo, ¿quién va a hojear y leer todos estos libros? Y podrías pedirle al tío Calma que lo hiciera, contestó Catalina. No, porque él no sabe, dijo el señor Astucia. Pero podrías enseñarle, dijo Catalina. Y el tío Calma se dejó convencer. El señor Astucia y Catalina pasaron una tarde maravillosa en el río. Antes de dormirse, el tío Calma les contó las historias que había leído durante el día. Al día siguiente, Catalina fue a la garita de la policía y le preguntó al tío Calma: ¿vamos a dar un paseo en bote? El tío Calma casi deja caer su sable y dijo: sí, me voy contigo. ¿Quién va a velar por el orden y la tranquilidad? Podrías pedirle a la tía Macarrón que lo hiciera, dijo Catalina. No, porque no sabe, respondió el tío Calma. Pero tú podrías enseñarle, propuso Catalina. Y la tía Macarrón se dejó convencer. El tío Calma y Catalina se divirtieron de lo lindo navegando en el bote de vela. La noche transcurrió tan tranquila como siempre. La tía Macarrón había velado porque fuera así. A partir de entonces, la tía Macarrón, el señor Astucia y el tío Calma se relevaron en sus oficios hasta que todos aprendieron a preparar torta de chocolate cubierta con vainilla. Todos hojearon y leyeron los libros y todos pudieron velar por el orden y la tranquilidad. Se turnaban para hacer todo esto y alguno siempre tenía tiempo para jugar con Catalina. Los domingos, a veces, nadie cocinaba, ni hojeaba los libros, ni velaba por el orden o la tranquilidad. Entonces salían juntos y pasaban un día maravilloso. Gracias por escuchar. Chao. Les quiero escuchar una canción. Hola, este tema es dedicado para ustedes. Vamos a hacer una música, está Leo, está Alfredo, soy Mariela y está Traful y Caetano jugando en casa. Kikikoko. Juego con sábana, o manta, o retazo de tela. Todos y todas las que quieren jugar tienen que elegir un objeto de la casa sin que los y las demás lo vean. Puede ser un utensilio de cocina, una silla, un juguete, un envase de plástico, o lo que a ustedes se les ocurra. Luego, por turno, mientras los y las demás salen de la habitación, cada participante va a colocar el objeto seleccionado en el suelo y lo va a tapar completamente con la sábana. Después, hay que llamar al resto, que tendrá que adivinar qué objeto está oculto debajo de la sábana, sin destaparlo. Solo se puede palparlo para apreciar su forma y textura. Él o la participante que primero adivine será a quien le toque el turno para esconder lo que eligió. Bueno, que se diviertan. Hasta pronto. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.